Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos guíe en estos momentos en que vamos a meditar en su palabra. Padre, gracias porque nos permite reunirnos aquí. Señor, vamos a escudriñar tu palabra, vamos a estudiarla y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. Que nos desafíe, Señor, y que podamos salir como personas nuevas, Señor, con una visión que tú construyes día a día, semana a semana, en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de del sermón de esta mañana es El Ministerio Integral de Jesús, o también podríamos llamarlo el Ministerio Shalom de Jesús. Y bueno, ya hemos leído el texto de Marcos, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, vamos en el versículo 29 del capítulo 1, y este texto nos muestra a un Jesús compasivo que se preocupa por las personas, pero también nos va a mostrar al menos dos errores que tenemos cuando nos acercamos a Jesús, y no son errores exclusivos de esta época, son errores que se han acarreado a lo largo de la historia desde que existe el cristianismo. El primero es el que separa radicalmente entre lo físico y espiritual. Ya hemos hablado de esto, no es que sea que me guste el tema, es un tema que se repite con frecuencia en la Biblia, pero probablemente porque es un tema que sin darnos cuenta muchas veces tropezamos con él. En algunos momentos aislados en la historia del cristianismo, ha habido cristianos, seguidores de Jesús, seguidoras de Jesús, que han entendido la unidad entre el cuerpo y el espíritu y han dejado un gran testimonio en su sociedad, en sus familias y en algunas ocasiones para el mundo entero. El segundo error tiene que ver en la forma que concebimos a Jesús cuando nos acercamos a Él. Cuando tenemos necesidades o dolores y algunas veces hasta cuando tenemos caprichos. Jesús se vuelve algunas veces, para algunos de nosotros, algo así como nuestro Santa Claus, o en las palabras de Depeche Mode, nuestro Jesús personal, a quien le pedimos y algunas veces hasta le exigimos o le demandamos que conteste nuestras peticiones porque somos sus hijos. Pero también vamos a aprender en este texto que Jesús, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, a pesar de que nos acercamos a Él de forma incorrecta, Él se preocupa por nosotros y sigue extendiendo la mano como la extendió con la suegra de Pedro. Con unos brazos amorosos que nos invitan a acercarnos a Él. En el versículo 29 a 31, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. La primera parte del texto nos describe una escena muy hogareña. Y comienza con una frase que no lo he mencionado hasta ahora, pero es una de las frases favoritas de Marcos y es tan pronto. Algunas otras versiones dicen enseguida, inmediatamente. Lo repite ahora que estemos estudiando este libro, este evangelio, vamos a ver qué tan frecuentemente lo está repitiendo Marcos. Entonces sucedió después de que estuvieron en la sinagoga, ya vimos la semana pasada que estuvieron desde muy temprano en la sinagoga, donde Jesús enseñó y liberó a un hombre de un espíritu malo y termina el texto diciendo que se volvió famoso, bueno, que la fama de Jesús se extendió por toda la región. Jesús en estos momentos va acompañado de los cuatro pescadores a los cuales acaba de llamar. Y seguramente ellos siguen sorprendidos por todo lo que acaban de ver en la sinagoga. Es decir, que Jesús predicó con autoridad, enseñó con autoridad y también actuó con autoridad. De acuerdo a un historiador y un teólogo que se llama William Barclay, en esos tiempos era común comer inmediatamente después de haber estado en la sinagoga. Es decir, aproximadamente en términos del Nuevo Testamento a la hora sexta, que para nosotros vendría siendo mediodía. Así que probablemente iban camino a la casa de Pedro y Andrés, Y seguramente iban pensando en qué iban a comer, ¿no? Ya tenían hambre, es la hora de los alimentos. Pero cuando llegan, se enteran de que la suegra de Pedro tiene fiebre. En esa época también la fiebre era considerada una enfermedad, no era un síntoma, sino era una enfermedad en sí misma, y podemos entenderlo, pues, porque fue hace mucho tiempo. La escena entonces nos muestra un carácter amoroso de nuestro Señor Jesús, que se acerca y toma la mano de esta señora y la ayuda a levantarse. No va a ser la única ocasión en que Jesús se acerca a las personas para ayudarlas. Si estudiamos su palabra, vamos a ver que una y otra vez, Jesús se acerca con las personas que tienen necesidad. Y lo hace así porque Jesús sabe, y nosotros debemos saber, que el ser humano, nosotros, somos incapaces de mantenernos en pie por nuestra propia cuenta. Necesitamos de Jesús. Especialmente si estamos sometidos a los ataques y a los embates del enemigo. Esa es la esencia de ir a Jesús. Es decir, entender que somos incapaces, que no podemos ser lo que Él quiere que seamos. Probablemente seamos buenos o pensemos que somos buenos y el mundo piense que somos buenos. Pero el estándar del mundo es muy bajo comparado con el estándar perfecto que Dios quiere de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces Jesús extiende sus manos y nos invita y nos llama y espera nuestra respuesta para ver qué vamos a hacer. Y la suegra de Pedro nos muestra el ejemplo a seguir. Ella ve que Jesús extiende su mano y toma la mano de Jesús, se toma de la mano de Jesús. Y entonces no se levanta ella, sino ella es ayudada por nuestro Señor Jesucristo para ponerse en pie. Y no solamente se pone en pie, sino que queda sana. Esas eran dos cosas que ella no podía hacer por sí misma. Necesitaba de Jesús, igual que nosotros. Y ella no solamente se queda allí, sino responde con un ejemplo que también debemos seguir, y es el de ponernos al servicio de Jesús. Ella reconoce que fue Jesús quien la ha sanado, quien se ha acercado a ella con misericordia y compasión, y entonces ella responde en servicio. Dice William Lane, en el fondo, las personas son afectadas por el poder de este misterioso Galileo. Es decir, todas las personas que tenemos un encuentro con Jesús, no podemos permanecer iguales. Debemos tener algo, debe haber un cambio dentro de nosotros, porque lo que cambia a Jesús no son las actitudes externas, nos cambia el corazón, y cuando nos cambia el corazón, entonces es cuando las actitudes externas se manifiestan, pero no viene específicamente a cambiarnos por afuera. Él quiere nuestro corazón. Una y otra vez nos repite: quiero su corazón, no quiero sus sacrificios, quiero un corazón, quiero tu vida. Entonces, esta primera parte de la historia nos muestra de una forma nada pretenciosa, Marcos es muy simple en la forma en que nos muestra esta historia, un corazón de un maestro, el corazón de nuestro maestro, que se extiende su mano ofreciendo ayuda. Como sus seguidores y discípulos, debemos tener una actitud que imite la actitud de nuestro Señor Jesús, la invitación de nuestro Señor Jesús. Obviamente primero debemos habernos tomado de su mano para poder ser sus seguidores, si no, no podemos serlo. Y una vez que lo somos, tenemos que tener una actitud que invite a las personas. Notemos que Jesús no le reclamó a la señora nada. Es algo que nosotros los humanos tenemos muy, muy metido en nosotros. Si te hubieras puesto los zapatos. Recordemos cómo le hablamos a nuestros hijos, o a nuestras esposas, o a nuestros esposos. ¿No te lo había dicho? Si me hubieras hecho caso. Jesús no dice nada de eso, simplemente extiende su mano. Y nosotros tendemos a ver: ah, pero es que tú eres idólatra. Ah, pero es que tú no vas a la iglesia. Ah, pero... Y en vez de que la persona se siente invitada, lo primero que va a hacer una persona, cualquiera lo hacemos, todos los seres humanos, cuando somos atacados, nos cerramos, nos defendemos. Y no queremos escuchar lo que están diciendo las personas. Entonces debemos entender que Jesús, lo primero que hace no es atacar, sino invitar. No debemos empezar con críticas. Y no estoy diciendo que las personas no sean malas, son malas, y nosotros también somos malos, y todos necesitamos a Jesús. Pero nuestra actitud no debe ser esta arrogancia que nos ha caracterizado por varios siglos como cristianos en México. Y en muchas otras partes del mundo, debo decirlo. Esta arrogancia de pensar que somos mejores, y porque somos mejores y conocemos la verdad, tenemos el derecho de señalar los errores de otras personas. Ese no es el primer paso. Ese no debe ser el primer paso, porque las personas no van a escuchar. Pongámonos nosotros en ese lugar. Cuando alguien llega y nos empieza a criticar, ¿qué es lo primero que hacemos? Ah, sí, sígueme diciendo. Ah, qué interesante. Esa no es la actitud de ninguno de nosotros. Nos ponemos defensivos. Ah, sí, pues tú haces esto. ¿No es así? Entonces, no podemos esperar que la gente nos escuche si lo primero que hacemos es criticarla. Por otro lado, tenemos que imitar la acción de la suegra de Pedro, que recibe la invitación a tiempo. No espera, no, me siento muy mal, además es sábado, que es el día de descanso, y mejor mañana, Jesús, porque si me quedo en cama, de hecho, respeto más este día. Ella responde en el momento de la invitación. Y Jesús y Dios nos invitan continuamente, nos dan muchas oportunidades, pero también nos dan un ejemplo, nos dan varios ejemplos en la Biblia, que llega un momento en que ya no tenemos estas oportunidades. Como cuando Jesús en Mateo 25 habla de las vírgenes, de las jóvenes en la nueva versión internacional, y dice, pero mientras iban a comprar, sí conocemos esta historia, ¿verdad? Hay unas mujeres, están esperando al novio, unas se preparan, unas no se preparan, las que no se preparan lo oyen en la noche y les dicen, oye, denos aceite. Y las otras no, porque si les damos de nuestro aceite para nosotros, dan para nosotros también, nos vamos a quedar sin aceite. Entonces salen las que no están preparadas y después dice, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas, y el novio está representando a Jesús. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban. ¡Abre la puerta! No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Es decir, Dios nos da muchas oportunidades. Pero no debemos dejarlas pasar pensando que mañana me va a dar otra, porque yo no estoy seguro de que mañana voy a estar aquí. ¿Sí? Todos tenemos que hacer, cuando veamos la invitación, contestar a la voz de nuestro Señor. Y como ella, si aceptamos la invitación, nacerá en nuestros corazones el deseo de ponernos a servicio de Jesús. Y como vimos en el texto, muchas veces va a implicar ir a la cárcel, darle de comer a los enfermos, porque en cuanto lo hacemos a los más pequeños, lo estamos haciendo como para Jesús, dice la palabra en el texto que leímos con anterioridad. La segunda parte del texto dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús a todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Entonces, en esta segunda parte del relato, nos lleva al final del día de descanso, al final del sábado, o del sábado, como quieran decirle. Jesús sanó a la suegra de Pedro en el sábado, el día de descanso, pero como era una situación familiar, digamos, eran los discípulos que acababan de presenciar el gran poder que tenía Jesús de haber librado al endemoniado, no lo iban a cuestionar, no estaban los fariseos, entonces Jesús, digamos, hace esa obra sin ser interrumpido, no es cuestionado todavía por eso. Pero la gente del pueblo, respetuosa de las tradiciones, espera hasta que dice la puesta del sol. Nosotros pensamos un día, en nuestras mentes un día empieza a las 0 horas y termina a las 23:59:59, a medianoche. Para la mente de aquella época del Medio Oriente, empezaba cuando salía el sol, perdón, cuando se oscurecía, empezaba el siguiente día. ¿Sí? Normalmente se considera que es alrededor de las 6 de la tarde, pero variaba de acuerdo a la estación del año. Entonces, la gente espera a que termine el día de descanso, y nos dice Kent Hughes que la ley determinaba que el sábado o cualquier día terminaba cuando se podían ver 3 estrellas. ¿Sí? Terminaba, veían las 3 estrellas, ya podemos comenzar a trabajar, ya podemos hacer fuego, ya podemos caminar. Y bueno, si tenían días como los que tenemos hoy, todos nublados, tenían que esperarse un poco más a que empezara el siguiente día. Y se acercan a Jesús, porque corrió la voz, la fama, de que había alguien que había liberado con gran poder y autoridad a un enfermo, no un enfermo, perdón, a un endemoniado en la sinagoga. Si recordamos la semana pasada, el texto termina diciendo, su fama se extendió por toda la región. Entonces, van a sus casas y tan pronto como cuentan lo que acaban de ver y regresan, pero no regresan con una actitud apropiada. Y es decir, ellos llegan simplemente para ser sanados. No están buscando escuchar la proclamación que tiene el gran maestro. Recordemos que la semana pasada hablamos que enseñó con autoridad y eso lo sorprendió, y después actuó con autoridad y eso lo sorprendió, pero lo sorprendió más, tanto que muchos de ellos se olvidaron de la proclamación. Entonces ellos se acercan simplemente porque tienen una gran necesidad, estoy enfermo, quiero solucionar mis problemas, y aquí está este señor que hace milagros, que todavía no conocemos bien, pero que está haciendo milagros y probablemente puede hacer algo con nosotros. Dice el texto, la población entera estaba congregándose a la puerta. Y probablemente, dicen los estudiosos, los teólogos, que esto es una hipérbola, es decir, una exageración, porque el autor debió haber visto tanta gente fuera de una casita que dijo, está todo el pueblo aquí. Pero no debemos dudar que había mucha gente, eso es cierto. Probablemente no todo el pueblo, es más, lo más seguro es que no haya sido todo el pueblo, pero que sí, mucha gente se acercó a esta casa, porque lo habían visto que ahí se había metido a descansar. Y hay que hacer una cosa que a veces, como presbiterianos, no nos gusta hacer, y es hablar de la distinción de enfermos y endemoniados. Ya lo dijimos también la semana pasada, pero el texto nos vuelve a llevar a eso. Y es importante hacerla porque este texto hace la diferencia, no dice enfermos nada más o endemoniados. Hay una clase de personas que son enfermos y otra clase de personas que están endemoniados. Y es tan importante que en este pasaje que leímos se repite dos veces esta distinción, enfermos y endemoniados. Nuevamente, esto de pensar de endemoniados nos cuesta trabajo pensarlo y pensamos que es algo así como misterioso, o de ignorancia, o de superstición, pero la Biblia nos está hablando de esto. Y Marcos lo va a volver a hacer en el capítulo 6, versículo 33. Pero esto nos debe alertar a que existe una realidad espiritual más allá de lo que podemos ver. Y tan debería estar arraigada en nuestros corazones, en nuestras creencias, que la pregunta 4 del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿qué es Dios? Entonces, como es para niños, seguro ninguno de los adultos la conocemos, pero la respuesta es, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia y verdad. Eso es lo que cree nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros, cuando nos hicimos miembros, debíamos haber sabido. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu. Y es un espíritu infinito, no tuvo principio ni final, eterno, principio y final en cuanto a extensión, eterno, ni principio ni final en cuanto a tiempo, inmutable, que no cambia en su esencia, es decir, en su ser, sabiduría y poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, negar un aspecto, una realidad espiritual, es negar a Dios mismo y no podemos darnos ese lujo. Porque estaríamos negando la existencia de Dios. Porque Él es espíritu. Y Jesús, en su gran amor, volviendo a nuestro texto, responde de acuerdo a las expectativas de las personas. Es decir, la gente no iba con las razones correctas, con los motivos correctos, pero la gente esperaba ser sanada y ser liberada de la posesión demoníaca. Y es lo que Jesús hizo. Ese es el amor de Jesús. Muchas veces nuestras intenciones, nuestros motivos no son los adecuados, pero Jesús en su gran amor nos sigue dando bendición tras bendición, contestando nuestras oraciones. Y debe llamarnos la atención la frase que dice, sanó a muchos y después también expulsó a muchos demonios. Porque eso también nos enfrenta con una situación incómoda, y es que Jesús no respondió a todas las peticiones. Y no es porque no haya podido, sino por alguna razón que no explica el texto y que entonces para nosotros es misteriosa. No hay ningún otro texto en los evangelios que nos explique o nos dé una idea de por qué Jesús no las contestó, no contestó estas peticiones, pero sabemos que es un Dios todopoderoso y soberano. Entonces no fue porque no pudo, sino porque Él decidió que en algunos casos, y aparentemente por el texto, el menor de los casos decidió no contestarlas. Y eso nos debe dar esperanzas, porque a veces Dios nos hace esperar, ya cuando estamos en los motivos de oración hablamos de eso, no es en su tiempo. Pero no es porque Jesús esté enojado con las personas. Jesús probablemente no conocía a las personas con las que no les contestó, igual que a las que les contestó. Y no era porque eran pecadores más grandes que los demás, que es lo que algunas iglesias están tratando de convencernos. Es para mostrarse a sí mismo. El Evangelio de Juan dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, estaban hablando de un señor enfermo, es ciego, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces siempre asociamos la enfermedad con pecado. Y dice él, no pecó ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Entonces la enfermedad no es castigo de Dios. Es consecuencia del pecado, pero no es castigo específico de Dios. Te portaste mal, entonces ahí te va la gripa. O ahí te va esta alergia, o ahí te va... No, Dios no es así. Las enfermedades entonces no son resultado de un pecado y no estamos siendo castigados, sino que Dios lo permite para su propia gloria. Y esto nos cuesta trabajo, porque obviamente la enfermedad nos causa dolor. Pero tenemos que entender, por ejemplo, que Pablo también enfrentó esta negativa. Él estaba enfermo y le dijo a Dios, por favor, quítame esta enfermedad, dice Pablo en 2 Corintios 12. 3 veces le rogué al Señor para que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces podemos aprender que cuando Dios decide no contestar o nos dice no o nos dice espera, no es porque está enojado, no es porque somos más pecaminosos, sino porque Él quiere que nos sintamos débiles y en esta debilidad quiere mostrarse a cada uno de nosotros de una forma muy especial. Y es difícil, porque a nadie nos gusta sufrir. Todos preferiríamos que Dios nos contestara inmediatamente. Y ahora que estamos acostumbrados a los medios electrónicos, mucho más. Antes escribíamos una carta y teníamos que esperar un mes para recibir respuesta. Ahora, instantáneamente. Y no es malo, no estoy diciendo que sea malo en los medios electrónicos. Pero simplemente nos hemos vuelto unas personas desesperadas que necesitamos respuestas ya, ya, ya. Y muchas veces Dios dice, espera, porque quiero que reconozcas que no eres tan fuerte como crees que eres, tan santo como crees que eres, tan bueno como crees que eres, porque necesitas de mí. Quiero mostrarte quién soy yo. Y no nos va a regañar, nos va a abrazar. Es como en las películas de los superhéroes, de Superman, por ejemplo, valga la comparación. Si no hubiera una emergencia, Superman nunca se metería a la cabina, se quitaría el traje, como todos sabemos que se lo quita, y traería su siempre eterno vestido azul con amarillo, y rojo, ¿no? Y rescataría a la persona. Seguiría siendo Clark Kent, él es periodista, ¿no? Pues, el periodista de Nueva York, no sé en dónde vive, creo que es Nueva York. ¿Sí? Así es Dios, necesita que estemos sin esperanza, que nos sintamos débiles, y entonces Él se muestra, porque en la debilidad de cada uno de nosotros es cuando su gracia sobreabunda. Y no nos gusta esto porque somos humanos, somos de Occidente y nos gusta pensar que somos autosuficientes. Entonces, las dificultades, los dolores, es algo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, aunque no nos guste. Pero de algo podemos estar seguros, que si Dios nos ha llamado y que amamos a Jesús, estas situaciones difíciles son para el bien de cada uno de nosotros. Porque es lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas son para bien, para los que han sido llamados y los que aman a Dios. No es para nuestro mal, de alguna forma, aunque sea un proceso muy largo, y esto es para darnos esperanza, porque muchas veces nos desesperamos, es para nuestro propio bien. Tenemos que perseverar, agarrarnos fuerte de la mano de Jesús y decirle, no me sueltes, Señor, porque si tú me sueltas, yo no me voy a poder quedar aquí. Entonces Dios nos está llamando, perdón, me equivoqué, dice Stanley Jones, que nuestra oración no es para jalar a Dios para que Él haga nuestra voluntad, sino para que mi voluntad se alinee a la voluntad de Dios. Es cuando nos postramos delante de Dios y empezamos a orar y nos damos cuenta que no somos lo que debemos ser, si en realidad es una oración de conversación con Dios. Y nos muestra que somos orgullosos, o que somos apáticos, o que somos respondones, o que tenemos poca paciencia. Entonces, la oración nos debe llevar a eso, a alinear mi voluntad con la del Padre. Padre, si es tu voluntad. No se trata de declarar, no se trata de demandar. Aunque sí nos invita también a acercarnos libremente y pedir como la viuda que se le haga justicia. Pero no podemos demandarle a Dios. Podemos recordarle algunas de sus promesas. Padre, tú prometiste esto, por favor, yo lo necesito porque estoy en una situación muy precaria. Pero es diferente eso a exigirle a Dios, a hacer nuestro berrinche. Aquí dice esto y yo lo quiero ahora. Es muy diferente, no podemos acercarnos a Dios. Yo no me atrevo. Si alguno se atreve, no sé, es algo que debe ser muy personal. Y nos dice la última parte del texto que no los dejaba hablar, que también expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Y es la misma situación que ya vimos en la sinagoga. La persona que sabía tu nombre tenía cierto poder sobre ti. Y Jesús no iba a permitir eso porque no hay nada que esté sobre el poder de Dios, sobre el poder de Jesús. Le había dicho el demonio que expulsó la semana, bueno, ese mismo día, pero que nosotros estudiamos la semana anterior, le dijo, eres el santo de Dios, lo cual es verdad. Y probablemente Jesús quería que la gente lo supiera, pero no era el tiempo todavía. Y no quiere que lo digan. Entonces dice, no diga nada. Vimos que al demonio anterior lo cayó. Y la descripción nuevamente sencilla de Marcos nos dice que vuelve a hacer lo mismo. Porque no quería que supieran quién era él. No hay poder sobre el poder de Jesús, que es Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Entonces, aunque los demonios hubieran querido decir su nombre, aunque hubieran sido muchos, no podían oponerse a la voluntad de Jesús, que es Dios. Y ahora, si combinamos estas dos historias, vamos a ver que Dios se preocupa por la parte material de las personas, pero también por la parte física, perdón, espiritual de las personas. Como mencioné al principio, muchas veces hacemos esta distinción muy, muy grave. Y he oído personas que, a veces de forma casi sin sentimiento, dicen, bueno, si estás pobre y te estás muriendo de hambre, con que tengas a Jesús. Yo estoy cómodo en mi casa, tranquilo, protegido de la lluvia, pero tú conoces a Jesús, yo no voy a hacer nada. Somos a veces un poco convenencieros, ¿no? La iglesia conservadora, digamos, en la cual nos alineamos un poco más nosotros, muchas veces hablamos más de la parte espiritual. Y Jesús no atendió únicamente la parte espiritual, sanó a muchos enfermos y sanó a la suegra de Pedro. Las iglesias liberales normalmente se han enfocado mucho más en la parte física, en las necesidades físicas de las personas, hogar, salud, bienestar, inmigrantes. Pero Jesús tampoco se limita a una parte exclusivamente física, no nada más sanó a los enfermos, también expulsó a los demonios. Entonces tiene una visión balanceada de lo que debe hacer un seguidor de Jesús. No debemos ser exclusivamente espirituales, y tan no lo somos que cuando hay peticiones, pedimos por necesidades físicas, y eso es bueno. Pero también debemos pedir por necesidades espirituales. Ahora, somos convencidos porque cuando los otros son los que tienen necesidades físicas, les damos el Evangelio, no les damos ayuda física. Dice John Stott, que, digamos, fue de las primeras personas que leí, de los primeros teólogos que leí, y me gustó, siempre me ha gustado, fue mi autor de cabecera, y este fue de los primeros libros que leí cuando empecé a leer algo de teología. Dice, los cristianos con frecuencia se han comprometido con ambas actividades sin preocuparse, sin sentir una necesidad de definir lo que están haciendo o por qué lo están haciendo. Y más adelante dice, el avivamiento evangélico, y algunos de nosotros hemos escuchado el avivamiento, mucha gente que se convirtió a Jesús, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, el avivamiento evangélico que conmovió ambos continentes no fue únicamente en términos de la predicación del evangelio y de llevar a los pecadores a Jesús. También los llevó a una filantropía, es decir, a hacer acciones humanitarias, que se extendió con amplitud y afectó profundamente a la sociedad en ambos lados del Atlántico. Después nos cuenta de la vida de John Wesley, o Juan Wesley, como quieran decirle, el gran evangelista, todos lo conocemos como el gran evangelista, pero que también describe como un profeta de la justicia social. Y es importante ver, conocer, aunque no sea de nuestra tradición, Juan Wesley es, digamos, los metodistas vienen de la teología de los Wesley, de los dos hermanos, porque eran dos, que luchó contra la tortura de animales, el alcoholismo bestial, el inhumano tráfico de esclavos, el secuestro de personas para ser explotadas y vendidas como esclavos, los altos índices de mortalidad infantil, la obsesión por los juegos de azar, los salvajes sistemas carcelarios, la prostitución en el teatro, la corrupción y el cohecho en el gobierno, así como muchos otros ámbitos sociales y humanos. Es decir, Juan Wesley no se limitó nada más a llevar la Biblia y decirles son pecadores, sino que se preocupó por la vida de las personas y hasta de los animales. Y fue algo que afectó profundamente a las personas. Y a veces no nos parece tan grave, pero, por ejemplo, en Inglaterra, una de las cosas que hacían por diversión los hombres mayormente, y aquí nos tenemos que ver, era, por ejemplo, amarraban una vaca o un toro de las cuatro patas y soltaban a los perros, los bulldogs, que son criados, fueron criados cruzados en ese país. Y lo que esperaban era que el animal, que el perro, mordiera la vaca tan fuerte que lo destrozara. Entonces le iban arrancando la nariz a las vacas poco a poco, y la vaca obviamente no se podía escapar, estaba amarrada, y la gente estaba divirtiéndose. Y luego nos llamaban puritanos porque no querían que la gente se divirtiera, pero no sé si alguno de nosotros puede llamar a eso diversión. Eran cosas espantosas, y por eso, luego los puritanos, sí, hay que saber qué hicieron los puritanos, y probablemente no nos debe, nos deberíamos afiliar más a lo que hacían ellos que distanciarnos de lo que hacían ellos. Bien, pero también menciona también a varias personas. Gracias. Voy a decir sus nombres nada más: Granville Sharp, Thomas Clarkson, James Stephens, Zachary Macaulay, Charles Grant, John Shore, Thomas Babington, Henry Thornton y William Wilberforce, personas que por 30 años lucharon día y noche, oraron día y noche para que la esclavitud fuera erradicada y abolida, que el tráfico de esclavos fuera erradicado y abolido. Hasta ellos, que eran cristianos, comprometidos con su iglesia, comprometidos con Cristo, nunca nadie se había preocupado por ver la esclavitud algo inhumano. Hasta ese entonces, tú podías ser cristiano y tener un esclavo y era lo más normal. Lo podías. Podías decidir con quién tenía un hijo o una hija, podías decidir qué hacías con ese hijo o esa hija, podías llevarlo en tu barco y si se estaba muriendo, lo tirabas por la borda porque era mejor que se muriera uno a que se te murieran todos. Los trataban peor que animales. Y ellos entendieron en la Biblia que Dios hizo al hombre, sin importar de qué color seamos, su hijo y su hija a su imagen y semejanza. Fueron los cristianos los que lucharon, y fueron 30 años. No se dieron por vencidos. Tenemos ahí la película, si alguien quiere ver el DVD, este, es un comercial, se lo podemos prestar, nada más no los devuelve porque es el único que tenemos, pero está a su disposición. Es una vida muy, muy interesante la de Wilberforce. Después, otro doctor que se llama Pierre Beaver escribió y dice: la acción social en las misiones puede rastrearse hasta el tiempo de los apóstoles. La preocupación no se limitaba a aliviar la situación. El misionero itinerante, es decir, el misionero que iba viajando de un lugar a otro, llevaba consigo una bolsa con medicina, con semillas y plantas mejoradas, llevaba también un grupo de animales mejorados. ¿Sí? Vamos a ver que no era nada más el Evangelio. Después dice un nombre de alguien que no conozco, que se llama Bevius, introdujo los huertos modernos en Shantung. Los misioneros de Basilea revolucionaron la economía de Ghana cuando llevaron café y cacao para que la gente del lugar los plantara en sus propias tierras. James McKean transformó la vida en el norte de Tailandia cuando erradicó la viruela, la malaria y la lepra, los tres males más temidos en esa zona. Pozos de agua, agua pura, generalmente llegan con los misioneros. Además, los misioneros constantemente fueron los protectores de la gente nativa cuando los explotadores, cuando eran explotados o sufrían injusticias por parte del gobierno o de compañías comerciales. Ellos jugaron una parte importante en la abolición del trabajo forzado en el Congo. Lucharon valientemente por los derechos humanos al combatir la producción del opio. El vendado de los pies, sabemos qué hacían los chinos, vendaban los pies de las mujeres para que no les crecieran, se les rompían los huesos, se les deformaban los pies, y fueron los cristianos que dijeron: eso no está bien. Y el sacrificio de los bebés en China, contra eso lucharon, no practicaron nada más el Evangelio, también lucharon por estas cosas. En la India lucharon contra la quema de las viudas, no sé si sabemos eso, pero se moría el esposo, y el esposo, aunque estuviera joven y saludable, la ponían junto con su esposo y la quemaban viva, porque bueno, ya se murió su esposo, ella no tiene razón para vivir. Los cristianos fueron los que lucharon por eso. Rompieron la esclavitud social y económica de un sistema de castas para la gente más pobre. Y sé que los misioneros han cometido muchos errores. En un principio yo me opuse, y se los he comentado, al trabajo misionero. Cuando era joven, me opuse al trabajo misionero. Después empecé a ver que el trabajo misionero iba mucho más allá de lo que yo alguna vez me imaginé, mucho más allá de los errores. Y hemos cometido errores y hay que tener cuidado de no cometerlos nuevamente. Pero nuestro llamado debe ser integral. Predicar el Evangelio, la coherencia que vimos la semana pasada entre la palabra y la obra. No le podemos hablar del Evangelio a alguien que se está muriendo de hambre. No nos va a poner atención. Es la verdad. Estos ejemplos, entre muchos otros, nos muestran una compasión bíblica de lo que son las buenas noticias, de lo que es el Evangelio, algo entero. Dios se preocupa por su creación integralmente. Debemos dejar atrás esta dualidad de lo físico y lo espiritual. Lo físico y lo espiritual están mezclados en mí y yo no puedo decir esta parte mía es física y esta parte es espiritual. Ninguno de nosotros podemos dividirnos. ¿Qué parte mía, qué parte de cada uno de ustedes es la espiritual? ¿Los ojos? ¿El cerebro? ¿El aliento? Está íntegramente en cada célula de nosotros una parte espiritual que Dios nos ha dado, un aliento de vida, y no los podemos separar. No importa si tienes un premio Nobel en física o en mecánica cuántica, o no es en qué pudiera intentar hacer esta separación. Y gracias a Dios la iglesia está involucrada y está tomando pasos para involucrarse más con la casa hogar. Y hemos tomado esta canasta de misericordia, pero no debemos detenernos allí. Estas son partes físicas, también debemos ver una parte espiritual. ¿Qué estamos haciendo con las misiones? Es un llamado que Jesús hizo a sus apóstoles, a sus seguidores. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y cuando se predique el Evangelio, debemos pensarlo de una forma integral, no nada más Dios te ama, eres un pecador, arrepiéntete y te mueres de hambre. No, una forma integral en la que participemos como hijos e hijas de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Que podamos participar en la proclamación del reino de Dios. Recordemos lo que vimos en Lucas, no nada más es algo físico, era libertad a los esclavos, y un montón de cosas. Los ciegos ven, los cojos andan. Esa era parte integral de lo que Jesús les dijo a sus discípulos que venía a hacer. Bueno, dijo a los discípulos de Juan que venía a hacer. Es un desafío difícil, es un desafío que probablemente las iglesias no nos gusta tomar porque es difícil, pero precisamente es lo que Dios nos está pidiendo. Y hay que evitar un par de errores, y esto ya es más personal. Uno, buscar a Jesús por conveniencia. Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando, nos está extendiendo la mano y nos está diciendo, ven, tómate de mi mano. Y queremos ser sanados, pero no buscamos más conocer a Jesús. Jesús vino a predicar el arrepentimiento y la cercanía del reino. La gente pensó, y nosotros también pensamos, en nuestras propias necesidades. Y Jesús sabe esto, sabe de qué tan convenencieros somos, sabe tanto que dijo una vez, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan porque han visto señales, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, hablando de las veces cuando multiplicó los panes, está en Juan 6:26. Y debemos evitar creer que Jesús está a nuestra disposición. Que si oramos con las palabras correctas, que si estamos en la posición adecuada, que si tenemos una actitud perfecta, son suficientes para, digamos, torcerle el brazo a Dios y que conteste nuestras oraciones. Esto no es así. Dios contesta conforme a sus propios propósitos, no conforme a los míos. Dice Hughes, es natural que queramos un Jesús mágico, un Jesús que nos dé suerte, un Jesús que nos dé todo lo que queramos. Prosperidad, la teología de la prosperidad. Si eres un buen hijo, una buena hija, Dios te va a proveer de todo lo que tienes, de todo lo que necesitas. Te va a dar mucho dinero, te va a dar una familia muy bonita que no tiene problemas, te va a hacer guapo, no te vas a envejecer y no sé qué tantas otras cosas. Eso no es así. Dios no dice eso en su palabra. Eso es para cuando estemos al final, cuando estemos reinando con Él, pero mientras estamos en este proceso de ir creciendo de acuerdo a la imagen de Jesús. Y Jesús nos sigue invitando a la sanidad, a la libertad. Él sigue extendiendo sus manos y nos está diciendo, te amo, ven tal como eres. Y debemos estar seguros que se preocupa por nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Es tiempo de que cada uno de nosotros y que la iglesia responda. La invitación es que nos acerquemos a Jesús, que examinemos nuestro corazón, que veamos qué es lo que nos motiva a este acercamiento. Si no es para conocerlo mejor, pidámosle que nos perdone y que nos dé este corazón que lo busque a Él, no que busque sus beneficios, sino que busque a Dios. Que lo podamos ver como nuestro Maestro, como nuestro Padre, como nuestro guía. Dios mismo, hecho hombre, para que tú y yo podamos ser salvos. Su mano sigue extendida. ¿Cómo le vamos a responder? Padre, gracias, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras incongruencias, a pesar de nuestra conveniencia, a pesar de nuestros pecados, tú nos sigues amando. Nos sigues invitando a que nos acerquemos a ti. Señor, te pido que en cada uno de nosotros nos des la certeza de que te estamos buscando por amor. No siempre va a ser perfecto nuestro amor, Señor, y te pedimos que nos perdones por eso. Pero que podamos hacernos de tu mano y no nos sueltes, Padre. Pero también que tomemos el desafío de actuar como tú actuaste, preocupándonos por la parte espiritual y por la parte material de los que nos rodean. Señor, haznos una iglesia comprometida con tu palabra para que podamos ser testimonio y podamos proclamar tu reino como tú lo proclamaste. En el nombre de Jesús. Amén.